Vamos a abrir primero la Biblia, vamos a leer el Salmo 23. Vamos a leerlo recorrido todo junto. Los que ya lo han memorizado, los que dicen con la gran unción, los que no, sigamos adelante para leer. Salmo capítulo 23. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a. Dice la palabra del Señor todo junto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Haré las mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová no haré morar los días. Buen Padre, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que te pedimos, por la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Nos guíe, Señor, en esta hora, Señor, para poder comprender la visión. Queremos rogarte, Señor, que conforme la necesidad, Señor, de nuestro corazón, Señor, tú nos hables hoy. Pedirte, Padre, que tu palabra, Señor, nos confronte, Señor, con la verdad, nos confronte con nosotros mismos, Señor, de manera, Señor, que nuestro corazón pueda quebrarse y que podamos, Dios, ser pulidos, Señor, para salir de aquí, más, Señor, hechos conforme al poder que es nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Dice ahí, bueno, mi copa está rebosando. El domingo pasado empezamos a hablar sobre la honestidad y el grave problema de ser deshonesto, ¿verdad? Que es algo muy, muy común, más de lo que quisiéramos admitir. ¿Cómo podemos evitar ser deshonestos? En la lección anterior mostramos o vimos que el creyente es por definición natural un reflejo de Dios y se debe esperar de él que sea honesto, pues de manera lógica no se puede ser una persona de verdad sin honestidad. Muchos creyentes son artistas en ser personas de doble moral. Por un lado obedecen a Dios en algunas cosas y por otro se dejan llevar fácilmente por los deseos de su carne. Desde luego, esto es sin duda alguna una muestra de deshonestidad. Debemos sujetarnos al Espíritu Santo. Hoy se trata cómo podemos evitar ser deshonestos. Ser deshonestos no implica única y exclusivamente las cuestiones de dinero. Una persona deshonesta es deshonesta en todos los campos de la vida, también en el dinero, también en el de la finanza. ¿Cómo podemos evitar ser deshonestos? Número uno, debemos sujetarnos al Espíritu Santo. Eso es número uno. Eso es lo principal, lo primordial. No estamos hablando de salvación, pues se supone que ya somos salvos. Estamos hablando de cómo podemos evitar ser deshonestos, o sea, entrar en una dimensión de santidad, el primer paso hacia la santidad, sujetarnos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Okay? Para evitar llevar ese tipo de vida es necesario no solamente darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Okay? Este lugar ya sucedió en el momento en que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora debemos de ser, número uno, humildes. ser mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Ser mansos como yo soy manso. Una persona, hermanos, humilde, no tiene poder, no tiene problema de someterse a la autoridad de otra persona. ¿Por qué? Porque es humilde. Humilde no significa ausencia de poder, sino significa someter ese poder a la autoridad de otra persona. Dios nos hizo personas inteligentes, nos da salud, nos da fuerza, nos da bendición, nos da guía. Y nosotros humildemente vamos y ponemos todo eso a los pies del Señor para que el Señor sea quien lo controle. Ahí está la base de la humildad. No significa de que yo dejé de ser yo. Dios me hizo así. Dios me hizo con características individuales, personales, pasiones, etcétera, tanto en lo físico, como en lo moral, como en lo espiritual. Así a cada uno de nosotros. Entonces yo no tengo que dejar de ser yo. Lo que tengo que hacer es traer ese yo con todo lo que implica y ponerlo a los pies del Señor Jesucristo. Ser humilde y con esto dejar que Él sea el que controle mi vida, controle lo que soy, cómo soy, lo que tengo que hacer, cuándo debo hacerlo, cómo debo hacerlo. Ese es el primer paso que debemos de dar. Sujetarnos al Espíritu Santo es someternos humildemente a Él. Traer, dejar de ver todo lo que somos y dejar que Él sea el que nos controle. Tan humildes, hermanos, que podamos decir como el apóstol Pablo, ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿verdad? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que ya no soy yo. Mis talentos, mis dones, mis gracias, lo que Dios me haya dado, lo que soy y lo que voy a hacer, lo he rendido a los pies de Él. Cuando yo me rindo a los pies de Él, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente voy a dejar de ver por mi bienestar y voy a empezar a ver lo que es agradable delante de Él. Lo que dice Gálatas 5:10, ¿verdad? Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Okay? Y hay una cosa que no es agradable al Señor, ¿qué? Ser deshonesto. Mentir. Decir medias verdades. Hacer las cosas por los motivos equivocados. Dios lo que quiere es que nos sometamos humildemente delante de Él para que Él tenga el control de nuestra vida y como consecuencia la victoria sobre el área de la deshonestidad. Al entrar en esta dimensión espiritual, la cual parece a veces desconocida para muchos creyentes, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Usted se monta en el carro y el carro no lo lleva donde él quiere. Usted es el que controla el carro. Así sucede con el Espíritu Santo. ¿Okay? Yo le entrego el control al Espíritu. Soy lleno del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu controla mi vida. No cuando yo hago lo que quiero en mi carne, sino cuando yo hago lo que el Espíritu está poniendo en mi corazón que debo hacer, porque Él es el que pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones, y yo sencillamente obedezco. Mi carne nunca quiere obedecer. Mi carne nunca quiere someterse. Mi carne siempre quiere estar en rebeldía. Mi carne siempre quiere fallarle a las normas establecidas por el Señor. Mi carne no quiere respetar a Dios, no quiere amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. Mi carne no quiere amar al prójimo. Mi carne lo único que quiere es buscar su propio beneficio. Bueno, pero yo me he negado a mi carne y ahora estoy controlado por el Espíritu, de manera que aunque mi carne no quiera, yo voy a hacer lo que el Señor pone en mi corazón. Esa es la diferencia, ser controlados por el Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo. Siempre va a haber una lucha, hermanos. Nunca espere que no haya una lucha dentro de su corazón. La lucha siempre va a estar. Es una lucha terrible. ¿Verdad? Una lucha terrible. Busquemos Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, o sea, ser controlado por el Espíritu. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Porque el Espíritu tiene deseos, pone deseos en mi corazón de hacer lo que es agradable al Señor. Pero la carne, en cada momento de nuestra vida tenemos deseos de hacer lo que es agradable a la carne. Entonces, yo voy a estar en eso. Tal vez hay personas en este momento que están aquí en la congregación y están en una lucha con su carne. No querían venir. No querían levantarse. Estaba haciendo mucho frío. Querían seguir durmiendo. Querían ponerse a hacer otra cosa. Querían irse a pasear. No querían hacer nada. ¿Eso qué es? El Espíritu. Ese es el deseo del Espíritu. ¿Ya que no? Sin embargo, a pesar del deseo de la carne, ¿qué hicimos? Vinimos. Pero hubo una lucha que enfrentar, ¿verdad? Hay una lucha que enfrentar. Y normalmente en todas las circunstancias de la vida hay una lucha que enfrentar. Cada decisión hay una lucha que enfrentar. La carne nunca quiere hacer lo que es agradable al Señor, porque la carne no se somete a Dios y tampoco puede, dice ahí en Romanos capítulo 8. Pero cada día, cada momento, cada circunstancia, cada decisión, cada minuto, mi carne quiere rebelarse contra la voluntad de Dios. ¿Qué problema, verdad? Es un problema terrible. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Miren que ahí el Espíritu está escrito como, con mayúscula. ¿Por qué? Porque se refiere al Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Pero nunca se van a aliar, nunca se van a sentar a negociar. Siempre van a estar opuestos entre sí para que nosotros no hagamos lo que queramos. ¿Ok? Debemos de hacer lo que quiere quién. El Espíritu. ¿Ok? Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ok? Cuando el creyente se permite ser guiado por su carne, porque puede pasar. ¿Hay creyentes carnales? Claro que sí. Cada vez que usted deja de hacer lo que es agradable al Señor y hace lo que es agradable a la carne, usted deja de ser un creyente espiritual, o sea, que se deja ser controlado por el Espíritu, y pasa a ser un creyente carnal, o sea, que se deja ser controlado por los deseos de su carne. Entonces, cuando el creyente se permite ser guiado por su carne, ¿comienza entonces qué? ¿A hacer la voluntad de Dios? No. Comienza a abrazar el pecado, ¿verdad? A seguir su corazón. Hermanos, hay algo que es muy mal. Hay algo que es muy mal. Y la maldad, hermanos, no está en las cosas que nos rodean. A veces cuando hablamos del mundo, ¿verdad? Decimos, bueno, es que el mundo no somos arbolitos ni somos pajaritos, ¿verdad? Pero el mundo tampoco es la televisión. Y el mundo tampoco es la guitarra. Y el mundo tampoco es una piscina, o es una casa, o es irse de paseo. ¿Qué? Esas cosas no son mundos. Cuando la Biblia me habla, por ejemplo, del dinero, dice, el raíz de todos los males es el dinero. ¿Verdad que no es el dinero? ¿Cuál es el problema? Es el amor al dinero. Cuando la Biblia me dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué dice? ¿Que el mundo, esas cosas que están en el mundo son malas? No, lo que me está diciendo es que no las ame. Que no me desborde detrás de ellas. ¿Okay? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No está hablando del diablo, no está hablando de hacer pacto satánico, no, está hablando del mundo normal. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si esas cosas que están en el mundo son pecados, entonces aquí hay un montón de pecadores esta mañana. ¿Por qué? Porque vinieron en cargo, le pusieron una ropa de moda, porque tienen... Entonces no tiene sentido. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, amar al mundo. Está como el dinero, ¿verdad? Amor al dinero, no el dinero. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿ok? Pero vean lo que dice. ¿Los deseos de qué? Del mundo. Los deseos del televisor. Los deseos del carro. No, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Del deseo de buscar esas cosas mundanas. Y el mundo pasa en sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Comprendemos eso? Entonces, no nos... Por ejemplo, un televisor. El televisor es malo o bueno. Cuando yo me criaba en la iglesia, estaba jovencito, ¿verdad? Casi entre niños, el monstruo de un ojo, decían, ¿verdad? Ese es el monstruo de un ojo. Ya cuando usted llegaba a la casa, o sea, que usted le daba miedo ver el monstruo. En el usted prende el televisor y usted puede salir en una película llena de pornografía. O puede una persona salir y lo están televisando y está predicando el evangelio y se está llegando al corazón de muchas personas. O sea, el televisor no es ni malo ni bueno. Los que lo manejan y los que lo prenden son los que son malos o buenos. No pasa por el aparato, pasa por el corazón de las personas. ¿Ven? ¿Dónde está el problema? En el televisor. El problema está en el corazón. Siempre el problema va a estar en el corazón de las personas. Y lo dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Hermano, pero es que el televisor está lleno de vulgaridades y de cosas. No lo vean. No lo veo. Hermano, pero es que quiero ver un partido. Véalo. O sea, ¿por dónde va a pasar el asunto? Por su corazón. Es por la concupiscencia suya. Es que si prohibimos los televisores, se acaba el pecado. No, porque el pecado no estaba en el televisor, no es el pecado. En su corazón, esa es su concupiscencia que está el problema. Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, porque de dentro, ¿de dónde? Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen todos entonces? Del corazón de los hombres. Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los culto, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿de dónde viene la contaminación para el corazón? No, ya está ahí. Es la carne. Y la concupiscencia de la carne. Santiago dice, nadie diga que cuando es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí. Entonces, si yo me dejo guiar por la carne, voy a terminar haciendo lo que es contrario a la voluntad de Dios, para mi propia destrucción. No para la destrucción de otros. Otros van a llorar, otros van a lamentar, otros podrán sufrir, para el que te destruye soy yo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo mi voluntad. Hermano, pero es que yo no veo que esto sea tan malo. ¿Y? no pasa por lo que usted crea, por lo que usted determine, ni por su propia justicia. Lo que usted cree, lo que usted determine en su propia justicia, son los elementos esenciales para ir al infierno. Claro, gracias a Dios la salvación del infierno. ¿Qué? Pero en la misericordia de Dios nos ha dado la gracia de tener el Espíritu Santo para que nos pueda guiar, para que nos pueda controlar, para que nos pueda rescatar, no solamente ya ser rescatados de la condenación eterna, sino para ser rescatados de nuestro propio corazón y de las necesidades de nuestro corazón. Y como consecuencia, hermanos, cuando nos dejamos llevar por los deseos de la carne, ¿qué es lo que viene? La disciplina de Dios. Ok, alguien dice, bueno, es que yo hice tal pecado, yo hice tal cosa y todavía no ha pasado nada. Recuerden que Dios es un Dios paciente, ¿verdad? Es lento para la ira, grande misericordia, pero como decía un hermano una vez, imagínese la paciencia que tuvo Dios para hacer un árbol para que llegara a la estatura que llegó. Dios tiene paciencia. ¿Esperando qué? Esperando que lleguemos al arrepentimiento, que lleguemos a humillarnos delante de Dios, que lleguemos a arreglar, a hacer las cosas bien. Pero llega cierto momento en que la paciencia de Dios llegó al límite. ¿Y entonces qué es lo que viene? La disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. Pero a veces la gente dice que no pasa nada. No pasa, pero va a pasar. Recuérdenlo siempre, no pasa, pero va a pasar. Y cuando pase, usted se va a arrepentir. Lo que pasa es que ya no hay mucho que arreglar, lo que tiene que es recibir las consecuencias. ¿Eh? Una vida completamente honesta es una vida, hermanos, sobrenatural. Una vida completamente honesta es una vida sobrenatural. Es la consecuencia del deseo que el Espíritu Santo pone en nosotros, por eso es sobrenatural. No es natural que yo quiera venir a la iglesia, ¿o sí? No es natural que yo quiera cantarle al Señor, ¿o sí? No es natural que yo quiera ofrendar para las cosas santas, ¿o sí? No es natural que yo quiera hacer bien al prójimo, ¿o sí? No, no es natural. Por eso esto es una vida sobrenatural y solo la puede vivir aquel que tiene al Espíritu Santo en su corazón. Entonces es una vida sobrenatural. Una vida completamente honesta es una vida sobrenatural. Es la consecuencia del deseo del Espíritu Santo pone en nosotros. ¿Verdad? En este caso particular, ¿cuál es? Ser completa, absoluta y totalmente honesto. Ser honesto, ser sincero. Tener un temor saludable a la disciplina de Dios. Hablemos un poquito de la disciplina, ¿verdad? Ya habíamos citado el texto, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibió por él. Algunos creyentes, perdón, piensan que se han salido con la suya después de haber pecado. No miran las consecuencias de manera inmediata, como decíamos antes, ¿verdad? No comprenden que el Señor les está dando oportunidad para que se arrepientan. Y en su paciencia, Él espera, y al no encontrar ningún tipo de arrepentimiento, se ve obligado a manifestar su amor de Padre a través de la disciplina. La falta de honestidad, sabemos, es un pecado, mas debemos entender que es un pecado que muestra cuál es nuestro temor, respeto y amor por nuestro Padre. ¿Me explico? ¿Ok? Como yo me conduzco, manifiesta cuál es el temor que tengo de Dios. ¿Okay? Si yo voy y no tengo ningún problema para mentir, significa que yo no le tengo temor a Dios. Si yo voy y no tengo ningún problema para sentarme a ver inmundicias en el televisor o en el parque de central o donde sea y andar viendo mujeres y andar codiciando mujeres, no tengo temor de Dios. Si yo no tengo ningún problema de ir y a mi casa y estar enfrente de mis padres y discutir y gritarles a mis padres, no tengo temor de Dios. ¿Cómo yo actúo? ¿Cómo camino? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me manifiesto? ¿Cómo pienso? ¿Cómo llevo a cabo las tareas cotidianas? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato al vecino? ¿Cómo trato al hermano? ¿Cómo trato al jefe? Manifiesta cuál es mi temor, mi respeto, mi reverencia a Dios. Una cosa, hermanos, es ser santos. Pero hay muchos que podemos llegar a ser salvos, pero seguir en una necedad. ¿Cómo me conduzco? Manifiesta mi temor de Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceremos. Y no solamente la gente nos puede conocer, sino que hay un testigo fiel. ¿Quién es? El mismo Señor Jesucristo, que está viendo cuál es nuestro actuar, cuál es nuestro conducirnos, cuál es nuestro andar. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros conoce cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro deseo. Hay momentos, hermanos, en que es más fácil escuchar el consejo de otras personas que escuchar el consejo de la palabra de Dios. Llega, digamos, el hermano Manuel y se me acerca y hablamos y me dice el hermano Manuel, hermano, pero eso no es tan malo. Yo no veo que haya ningún problema en hacerlo, ni que la gente se fuera a dar cuenta. Y se dan cuenta, ¿qué importa? De todas maneras, no todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que todo el mundo lo hace sin decir nada. Que usted lo haga, ¿qué importa? En referencia a cualquier cosa de la vida. Y empezamos a permitir que el consejo de personas creyentes y aún no creyentes vengan sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, y nos lleva a rebelarnos contra lo que dice la palabra de Dios. Y entonces somos creyentes, pero no tenemos honestidad. ¿Por qué? Porque somos creyentes, nos decimos creyentes, sabemos que vamos al cielo, pero no obedecemos lo que el Señor dice en su palabra. A veces hasta discutimos con el Señor, porque lo que Dios dice no me gusta, no tiene lógica. Pero aunque no me guste y humanamente parezca no tener lógica, quiero decir una cosa. Lo que el Señor dice tiene bendición. Y tiene una bendición enorme, maravillosa. A veces cuando miro quién es el que me está dando el consejo, miro a la persona que me está dando el consejo y yo digo, yo no quiero ser como esa persona. Yo no quiero vivir como esa persona. Y yo no quiero estar sufriendo como esa persona está sufriendo. Y yo no quiero vivir arrepintiéndome como esa persona vive arrepintiéndose de todas las cosas que le han pasado. ¿Con qué autoridad me habla esta persona de respeto, de hacer bien las cosas, de andar bien? No tiene autoridad moral. Y normalmente cuando las personas hablan mal, caminan mal, piensan mal, no les gusta andar solas y andan buscando víctimas para llevarse en el camino. Pues busquemos afuera de los papeles, de los Proverbios capítulo 1, por favor. Porque aquí empieza el libro de Proverbios. Empieza de esa manera. Prácticamente tocando el tema, abrazando el tema, viendo el tema. Proverbios capítulo 1. Y vean el desarrollo, miren la amonestación, vean la invitación, vean, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí viene cuál es, por qué son los proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero vea lo que dice la parte B del versículo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Y ahora vea cómo se involucra el hombre malo y cómo trata de arrasar con las personas. Dice, oye hijo mío. Que este oye no es un mero oye, es con una total, profunda y absoluta atención sobre esto que te va a decir. Oye, hijo mío, ¿qué? ¿La instrucción de quién? De tu padre. Y no desprecies, ¿qué? ¿La dirección de quién? De tu madre, del amigo, del compañero, del desconocido, del que anda mal, no, de tu padre y de tu madre. Recuerde que está en uno de los mandamientos, y en la lista de pecados siempre hace referencia, ¿verdad?, al menosprecio a los padres. Dice, porque los que hacen esto, dice, porque adorno de gracia te dan a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Okay? Hijo mío, vean consejo, esto es consejo divino, esto viene del cielo, esto viene de la mente de Dios, viene del corazón de Dios. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no les hagas caso. Ellos nos quieren engañar tratando de hacernos pasar por bueno lo que no es bueno. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeres, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, venga con nosotros, vámonos a una fiesta, venga con nosotros, vamos a salir en pareja, venga con nosotros, vamos a hacer esto o aquello. No consientas, no lo hagas. Acechemos sin motivo al inocente. Si dijeres, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el cebol y enteros como los que caen en un abismo. Mire que ellos lo que quieren es destruirle. No les ponga atención a sus consejos. Usted tiene a alguien que le aconseja mejor, alguien que es mucho más sabio, alguien que es mucho más entendido, alguien que es perfecto, alguien que está buscando su bendición, alguien que está buscando su prosperidad, alguien que está buscando que usted llegue a ser una persona que no tenga de qué arrepentirse más adelante, que no tenga por qué sufrir. Estas personas son malos consejeros, estas personas son deshonestas consigo mismos, estas personas tienen sus vidas destruidas. Estas personas no nos deberían ayudar. Los tragaremos vivos como el peor y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Por eso, hermanos, es que la vida de muchos creyentes está destruida, porque dejaron de lado el consejo de Dios. y se están dejando llevar por el consejo de personas que ya están destruidas en su propia vida, que si usted las mira, están destruidas, que más bien necesitan el consejo suyo para que vengan con temor a los pies del Señor Jesucristo para vida eterna. Que no tienen nada que decirnos, pero sí tienen mucho que escuchar. Que se están invirtiendo los papeles. No consientan. Porque el malo se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la, ¿a qué? A la codicia. La cual que quita la vida de sus poseedores. Y ahí usted, si quiere, siga leyendo lo que dice el proverbio, que es maravilloso. La vuelta de honestidad, sabemos, es un pecado. Debemos entender, pues, que es un pecado, hermanos, que muestran cuál es nuestro temor, respeto y amor a nuestro Padre celestial. Proverbios 16. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay algo que poco se habla cuando entramos en el tema de la disciplina de Dios, y es que esta no solamente nos corrige, sino que por lo general podrá ser recordada por el resto de la vida como una cicatriz. Ya el dolor pasó, pero la cicatriz hay que recordarnos qué fue lo que pasó. Aquí viene la disciplina de Dios, va a venir de tal manera que no solamente va a doler, va a corregir el asunto, sino que usted lo va a recordar por el resto de la vida. El creyente debe tener como compañero de camino a personas honestas. Las personas que nos rodean influyen para bien o para mal en nuestras vidas. El dicho de los abuelos dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El Señor lo enfatiza de esta manera: no os unáis con yugo desigual. No es solamente un texto para el matrimonio, es un texto para cualquier cosa en la vida, hasta con las amistades, con quién me acerco, con quién hablo, qué me dice, cómo influye esta persona en mi vida. No os unáis en yugo desigual, no os unáis en yugo desigual, si no os unáis en yugo desigual, ¿cuántos problemas se borran ustedes? Porque las personas son las que nos están tratando de cambiar. No podemos aislarnos de los demás, eso lo sabemos. Aunque siempre estaremos rodeados de personas deshonestas, nuestra relación con ellos deberá ser la necesaria, aprovechando las oportunidades para compartirles el mensaje de salvación, no para estar en conversaciones necias que no tienen ningún fundamento de santidad y que más bien pueden destruir nuestras vidas. Ellos tienen que escucharme. Dios me puso en este lugar para hacer luz, hablando de la palabra de Dios para la salvación de sus almas. Estamos con ellos para hacerles luz. Nosotros somos la luz del mundo, dice el Señor, y no para que ellos nos atrapen en tinieblas. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas ¿a dónde? A su luz admirable. No es para que ellos nos traigan de la luz admirable y nos vuelvan a llevar a las tinieblas. Nunca. Las personas honestas nos ayudan, nos enseñan, nos animan a seguir los deseos de la carne, a escuchar el consejo de personas sin temor de Dios. Claro que no. Nos animan a obedecer el consejo divino, aun cuando a nuestra carne no le guste. ¿Qué debemos de hacer frente a la deshonestidad? En primer lugar, confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y no solo confesarlo, sino pedir guía, fortaleza y ayuda divina para apartarnos de Él. De otra manera, la confesión no tendría ningún sentido. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Al confesar nuestros pecados, restauramos nuestra comunión con Dios, que por causa de nuestro pecado estaba quebrada. En segundo lugar, debemos devolver a su dueño todo lo que hemos recibido en forma deshonesta. Si fuese un asunto de cuestiones materiales, ¿verdad? Ahí en Levítico capítulo 6 hay toda una norma. No solamente hay que devolver, sino hay que restituir más de lo que habíamos tomado. Hay que hacer restitución para poder empezar el proceso de sanidad espiritual. Y la persona que se vio afectada no debe permitir que la falta sea minimizada. Pues por pequeña que esta haya sido, el Señor Jesucristo recibió el castigo en la cruz del Calvario. Yo le pido 1,000 pesos prestados al hermano Francisco, el hermano Francisco me los presta, y yo no los pagué porque son 1,000 pesos. Al tiempo el Espíritu Santo me convence que es pecado, y le digo, hermano Francisco, me perdona, yo le pedí 1,000 pesos prestados y no se los he pagado. Y el hermano me dice, no se preocupe hermano, si yo me fui, ¿qué pasó ahí? Y fueron palabras, pero aquí no ha pasado nada. O sea, el verdadero arrepentimiento no solamente pide perdón, sino que restituye la falta. Y el hermano Francisco me dice, no, mi hermano. No, el hermano Francisco no puede hacer eso. Es que eso no es nada, él no puede hacer eso. Él me puede perdonar, él puede no vengarse por lo que yo le hice, él puede orar en favor mío, pero él no puede minimizar la falta, porque por pequeña que haya sido una falta, el Señor Jesucristo murió por eso en la cruz del Calvario. Entonces yo no puedo decir que eso no fue nada. Si por eso murió el Señor en la cruz del Calvario, ¿cómo no va a hacer nada? Aquí está el dinero, mi hermano. Él tiene que recibirlo. Entonces, hermanos, yo puedo perdonar, claro. Yo no me voy a vengar. Y yo voy a orar en favor suyo. Pero yo nunca voy a decirle, no se preocupe, no pasa nada. Más bien debería, preocúpese. Porque el problema no es conmigo. Yo no tengo poder para hacerle mal ni bien. Yo no tengo poder para disciplinarle. Pero si usted no se arrepiente con sinceridad, el Señor que está en los cielos va a venir y va a poner disciplina en su vida y usted se va a arrepentir el resto de su vida. Preocúpese de él. Recordemos que la Biblia dice que son las heridas del que ama. La persona que cometió la falta tiene que seguir el plan de restitución impuesto por el Señor. Eso es honestidad. Verdadera honestidad. Al restituir, la persona se está esforzando para corregir un mal que dañó en primer lugar su testimonio y pudo dañar el testimonio de su familia y aún de la misma congregación. El ejemplo de la Biblia lo tenemos en la persona de Zaqueo. Señor, y si alguna persona ha hecho mal, te lo voy a devolver 3 veces. Eso es la actitud de una persona. Vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos, claro. Gracias, buen Padre, por darnos este tiempo de bendición. Gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación. Gracias por el llamado de atención. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro, convence del pecado, justicia y juicio, y que si venimos a ti, Señor, y aceptamos tu corrección, y empezamos a andar, Señor, en tus caminos como tú quieres, Señor, vamos a andar, Señor, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, Señor, con gozo, alegría y paz, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, Señor, a pesar, Señor, de que a veces las cosas se pongan difíciles, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y te estamos obedeciendo, y por tanto, Padre, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias ahora por los alimentos, Señor, que vamos a disfrutar, por el compañerismo, Señor, de los hermanos. En Cristo Jesús te bendecimos, Padre eterno. Amén. Y amén.